Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. En este episodio de Puerto I remamos hasta alcanzar a Melibea, su poesía y especialmente su poemario Después de la lluvia, los árboles lloran. Pero yo voy por mi realidad y veo algo que me llama la atención y lo apunto en el cuaderno. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I. Lo que hay que decir es por fin con Melibea Garavito, porque uno dice otra vez y celebramos mucho, nos milagramos mucho por esta relación, esta compañía. Lo importante no es ir, sino volver, entonces estar perseverando de la mano de maestras como Melibea y sobre todo pues los autores y las cultoras que más nos gustan, poderle estar haciendo seguimiento. Pero digo por fin porque hemos tenido a Melibea en representación de un proyecto editorial muy hermoso de Letra a Letra y en un homenaje que queremos que se lea mucho más, que se lea más en la adolescencia a María Mercedes Carranza. Entonces, para recordarles o los que no hayan escuchado ese podcast, Melibea nos acompañó como albaceas de la obra de María Mercedes Carranza, como editora de este libro maravilloso del oficio de vivir, pero alias la hija de María Mercedes Carranza. Pero hoy por fin vamos a hablar de su poemario, Después de la lluvia, los árboles lloran. Muchas gracias, Melibea, por estar aquí otra vez. Gracias, Lucas. Como te dije la última vez, yo siempre lista y feliz de acompañarte cuando quieras. Ay, tan linda, qué rico. No sabes, eso es el aliento tan grande que nos da, porque juntos no espanta aquí en Puerto de la Imaginación. Bueno, yo quería empezar a profundizar un poco en este poemario, lo que nos quieras contar. Pues no te dejes tampoco circunscribir mucho por mis preguntas, pero ¿cómo es tu visión de realidad? Porque tú tienes esto de notas de realidad, siempre tu obra poética muestra ese empeño. ¿Qué es la realidad para ti en este poemario y en tu poesía? Pues ese subtítulo que le he puesto a algunos de mis libros, Apuntes de Realidad, es porque yo voy por la vida con un cuaderno, ¿no? En mi maleta siempre tengo un cuaderno, en mi escritorio siempre tengo un cuaderno, y ahí voy tomando, de pronto se me viene una frase, o veo una imagen que me llama la atención, o me encuentro un regalo del planeta, una pluma, una hoja, y yo voy recogiendo eso y voy armando mis cuadernos. Entonces por eso digo que son como apuntes de realidad, porque yo voy por la realidad, que es cada uno tiene su propia realidad, pero finalmente todos la combinamos y hacemos una sola. Pero yo voy por mi realidad y veo algo que me llama la atención y lo apunto en el cuaderno. Y de pronto después lo desarrollo o sencillamente queda así. El otro día le decía a alguien que si alguien coge mi cuaderno, pues pensará que soy una escritora muy mala, pues porque igual cuando uno va apuntando cosas y eso, pues eso va saliendo ahí a la topa tolondra. Y ya después viene pues el ejercicio de escoger. No todo lo que va en un cuaderno puede quedar en un libro, no todo es bueno, o entonces como que ya viene el otro trabajo, que es el que llaman de carpintería. Pero digamos el inicio es como ese contacto mío con el mundo y con el otro, y esos apuntes que voy tomando de ese milagro del encuentro, que es encontrarse con la vida. Y tú eres una autora de libretas, ¿no? Yo que baúles enteros de libretas. Pues tengo, mi papá me heredó su biblioteca de niño y ahí guardo yo todos mis cuadernos y ya está lleno y voy así a alguna. Es curioso además la relación con el cuaderno. Hay unos cuadernos que con los que uno como que conecta un montón y eso hasta la última hoja se llena. Y hay otros cuadernos que tienen solo dos o tres escritos y se abandona porque el cuaderno no sirvió. Digo yo, o de pronto no era una buena época, lo que sea, pero ese cuaderno no conectó, entonces se abandona ese cuaderno y se busca otro diferente. Y más que tachones, a mí me gusta mucho este texto como prólogo de John Galán Casanova, en Después de la lluvia los árboles lloran. Pones colores, pones dibujos. Hay un poema también que se muestra como la intención gráfica y como tú tienes esa mirada fotográfica. Entonces, tus cuadernos tienen como colores y te quería preguntar, ¿tiene un poquito de dibujos o no? Sí, pues este libro surgió, John fue el director de mi tesis, yo estudié literatura y esperé pacientemente hasta que la universidad en la que yo estudié permitiera hacer una tesis creativa y cuando permitió hacer esa tesis yo entré a hacer mi tesis, John fue mi director y él, digamos, vio mis cuadernos, porque yo llevé esos cuadernos que hice durante pues durante muchos años. Y pues navegamos esos cuadernos juntos y por eso él menciona como todos estos colores. Si quieres te muestro un cuaderno por acá Ay, tengo sí, porfa, qué de este rico. La momento. confidencia. Me encanta. Puerto de la imaginación, comunión artística con insolencia. Entonces, por eso John menciona como todo eso. Digamos como que todo eso pues al libro no pasa porque los libros no, pues no tienen eso, pero por ahí alguna vez he pensado, de pronto un día uno se lanza y publica el cuaderno entero sin vergüenza, Ah, sí. como una especie de diario, termina así. Entonces, mira, tengo este cuaderno que es mi último cuaderno, me gustan mucho los insectos, entonces por Libélula, eso lo escogí, me encantan. Entonces yo pues nada, voy como, hay páginas que son solo letras, pero de repente voy y me gusta esta flor, entonces la pego y me gustan las chicharras, entonces me llega este papel por algún motivo, entonces lo pego. O, por ejemplo, esta hoja, fui a la selva, entonces me encontré esta hoja que se comen las hormigas y esa hoja hace que me hace tener una reflexión. En ese sentido, es como que voy por el Es solo una mundo. hoja. Esto es una hoja, mira. Fíjate. Estaba grande. Impresionante lo que hacen las hormigas. Yo aquí también Sí. tengo esa relación con las hormigas. Dejan el esqueleto de la hoja. Y pues así voy. Aquí, por ejemplo, me tomaron una foto y como no me gusta botarlas a la basura, me desarmo y pongo dibujos de mis hijos. Y bueno, y así voy escribiendo. Me encantan las plumas, entonces las pego y eso, todo eso pues como que va acompañando mis... Ay, y voy guardando para pegar después. Esto, aquí se ve Ah, muy esto. lindo, sí. Lo tenías ahí como tipo herbario. Como ahí se está secando para cuando llegue a esa página. Entonces, cuando Ajá. llego a esa página, pues lo Lo utilizo. pegas. Ya se convierte, puede convertirse en un detonador o sencillamente en un adorno. Oh, eso. Ahí estamos hablando como de la materia prima también de la poesía que yo siento. Es mi forma como yo de clasificarlo, puede ser que tú uses otras palabras, pero está siempre moviéndose entre la ociosidad y la obsesión. Que uno dice, me obsesionó esta florecita, me obsesionó este tema, me obsesionó esta conversación, pero uno va explorando como de manera ociosa, diría uno, que me parece como importante reivindicar esa palabra, que es como un juego, ¿no? Total, el ocio está muy mal valorado, es súper importante porque pues es el momento en el que tú, no sé, meditas, descansas, piensas, creas. El ocio es el puerto de la imaginación. Exacto. Maravilloso, mejor dicho, imposible. Pues te cuento que me encantó tu poemario. Cada vez me doy cuenta yo de algunas claves como para leer poesía, porque pues yo no soy un hombre muy culto y me falta mucha poesía por leer todavía, pero me parece que es muy lindo. Pasa, por supuesto, con todas las obras y con toda la novela, pero con la poesía es como que uno tiene que descifrar y encontrar como su propio código. A mí me pasó que lo leí en orden y yo creo que la mayoría de la gente lo debería de leer en orden y no me conectó tanto. Y lo empecé a leer de atrás para adelante y se me abrió un mundo estético, sentí como la confidencia contigo y la que siente uno con todos los autores y como todavía tratando de resolver en mí mismo si es un poemario sobre el paisaje exterior y el paisaje interior, porque me gusta mucho como estar ahí y estar percibiendo todo, pero mi poema o mi fragmento, porque yo no sé si tú lo ves como un solo poema, porque no está del todo separado, es como una narrativa poética, pero mi favorito fue sobre la maternidad, me parece tremendo ese fragmento o ese poema. Estaba pensando algo mientras ibas hablando para complementar y ahora me quedé. Pero, ay, que, bueno, una cosa que pensé es, sí, como son apuntes, yo no pongo títulos. Me parece raro el título, me cuesta mucho trabajo. Para empezar, poner un título es una obra de arte, es un arte, eso no lo logra todo el mundo. Y siento que el título hace que uno le indique al lector cómo tiene que leer el poema. Y yo lo que quiero es como dejar eso ahí para que cada quien lo aborde desde el lugar que quiera. Bueno, y lo que hablabas del orden y eso, es que yo sí creo que eso es la poesía, ¿no? Como que uno, a mí me pasa, yo cojo un libro de poemas y al comienzo lo leo y eso es como súper extraño, uno como que no entiende muy bien qué está pasando ahí. Finalmente eso es como una cosa de psicoanálisis, como cada quien hablando de sí mismo. Y de repente de leerlo dos veces, a la tercera, de pronto de atrás para adelante, de pronto saltando, yo siento que es como que el lenguaje de ese poeta o de ese se abre como una flor, como que eso estaba así críptico, cerrado y de repente eso se abre y tú accedes como al mundo íntimo de esa persona que te dejó ahí como esos pequeños tesoros personales y lo entiendes. Y no pasa con todos los poetas, a veces a uno hay un poeta que nunca se le abre y hay otros que se abren de inmediato, pero sí, esa es como la sensación para mí. Lo sentí mucho, digamos, al comienzo no era muy lectora de poesía, ahora lo soy más. La primera poeta que leí fue mi mamá y yo empecé a leer los poemas de mi mamá y pues sí, este tal. Y de repente yo sí sentí una sensación muy física de ver cómo de repente se iluminó todo, o sea, como que al leerlo el libro por digamos, la obra completa de mi mamá por tercera vez, yo sentí una cosa física de luminosidad, de que todo se iluminó y entendí, entré. Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. Estamos aquí celebrando un poemario, un libro hermoso, que se llama Después de la lluvia, los árboles lloran. Poesía, letra, letra. Vamos a seguir escudriñando. Nos podemos volver buenos lectores de estos créditos, de estas paginitas que a veces pasamos muy por encima. Diseño y diagramación, Óscar Pinto Ciabatto. Primera edición de 700 ejemplares. Me encanta que con las editoriales independientes hay mucha información que me parece muy importante. Impresa en Bogotá en abril de 2016. Foto de la carátula de Melibea. Pues ya sabemos, la autora es Melibea. Estuve aquí escudriñando, dejando de pasar por alto lo que a veces obviamos. No sé, iba a decir que lo obvio, pero no es obvio. Por ninguna parte están los apellidos de Melibea. En todas partes está Melibea. Qué rico uno poder tener un nombre artístico así, que no se repite. Hay una especie de prólogo que se llama Semilla de Sí, por John Galán Casanova. La foto de la solapa de Melibea es por Juan Gabriel Turbay de 2014, la foto, la revisión de arte de Catalina Sierra y la edición de nuestra gran maestra editora. Nosotros tenemos tres o cuatro grandes maestras editoras aquí conocidas en Puerto de la Imaginación, y esta es una, la fundadora de la editorial Letra a Letra, Luz Eugenia Sierra. Pero me gusta mucho que diga poesía Letra a Letra en estos cuadernos. Por aquí hay también una reseña muy hermosa de Darío Jaramillo Agudelo. El libro vale mucho la pena. Y el colofón, los colofones son preciosos. Aquí hay una libélula. Los colofones de sílaba y de letra a letra me encantan. Este es el de letra a letra. Después de la lluvia, los árboles lloran, de Melibea. Es el número 8 de la colección de cuadernos Poesía Letra a Letra y se imprimió el 5 de abril de 2016 en los talleres de Gente Nueva por encargo de Letra a Letra. Para su composición se usó la familia topográfica Adobe Caslon Pro. Bueno, ahí tenemos todo el código abierto para apreciar los libros y seguir en el trabajo editorial. Y vamos a leer mi poema favorito de este libro, que no tiene pérdida. Se puede conseguir en el 2025 en el sitio web de Letra a Letra. Los que estén incursionando en la poesía, recuerden que estas editoriales, y ojalá también con las librerías hagan lo mismo, pues tienen domicilios en el país donde estamos la mayoría, que es Colombia, pues, y donde estamos concentrando esta exploración de editoriales y de literatas y de libreras. Y bueno, aquí creo que todos estamos como con la disposición, los que son mucho más avanzados y avanzadas que yo en Puerto de la Imaginación, de darle la bienvenida a gente que está desconectada de la lectura, de la cultura, de la literatura. Y hablaba yo con un chef de que a veces pensamos que la poesía, tenemos un malentendido con la poesía, de que la poesía, hay temas que no toca, la poesía toca todos los temas, que no, que solo de amor, que solo de flores, que solo de paisajes, que solo de amaneceres. Pues, ¿quién no se va a deslumbrar por eso y por el erotismo y por las relaciones humanas? Pero cada vida, cada temporada, cada época de la vida va trayendo sus focos. Y bueno, en este caso, quizás sea obvio para algunos o para algunas, pero hay grandes poetas también trabajando la maternidad, o como decía mi amiga Patricia Luli, porque yo creo que eso pasa como con el arte, ¿no? Que es una rebeldía tan grande que siempre es política, si entendemos la política, ¿no? Como la entienden los mercaderes de votos, entonces están politizando la maternidad. Este es el fragmento o el poema, creo que Melibea sí me explicó que sí son poemas de este poemario tan hermoso, Después de la lluvia, los árboles lloran, que yo voy a reiterar lo que le dije a Melibea. La primera vez que lo leí no me disgustó, pero tampoco me encantó. Me dio por volverlo a revisar en otro orden y se me alumbró por completo, empezó a germinar, empezó a hacer un ruido molecular dentro de mí y ya me encanta. A veces no pues tiene que ser un ejercicio, no es una obligación, pero sí es una aventura con entereza. Aquí va este poema de Melibea Garavito. Soy madre y ante ti, desnuda siempre, chispa que se prende, espontánea, es el vértigo de ser. Encarno mis errores, los observo, bajo mi cabeza ante tu inmensidad, eres supremo, mi pequeño. conocerás mis rincones. Soy tuya, aunque mi laberinto no lo acepte. Jamás podré mentir, estoy abierta, serás mi espejo. Cuando en ti me observe, sabré verme. Y aunque quiera huir, no podré irme. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música. Que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Hay un lector, una lectora que tú estás esperando, porque a uno le pasa mucho en los bazares, de pronto con la gente que no está leyendo mucho, que le dice a uno, recomiéndeme un libro de poesía, pero sobre paisaje. Recomiéndeme un libro de poesía, pero bien romántico. Recomiéndeme una historia de amor. No sé, ya con lectores más agudos, si eso aplica, pero tú has pensado como quién es el lector y la lectora soñada de Después de la lluvia, los árboles lloran. No, o sea, yo siento como que, no sé si haya escritores o poetas como que piensen en su lector. Yo pienso que parte de la magia de la poesía es que yo por lo menos no pienso en mi lector. Yo estoy ahí más o menos vomitando, es una metáfora, claro, pero quiero decir como que uno de repente tiene como algo que huye acá y uno de pronto hace como y ahí sale como algo y uno juega como con eso, lo arma, lo desarma, lo deja, o de pronto no ni siquiera hace eso porque le gusta tal como quedó. Y porque a veces pienso que cuando tú piensas en el lector, pues ya interviene otra mano que hace que se pierda un poco como esa intimidad. El poema es una cosa muy íntima de uno donde no hay nadie más. De pronto uno invita a alguien que es el que le hace pensar en el poema, pero no al lector. Yo siento que ahí sí hay una cuarta pared y ya después uno lanza eso a ver si a alguien le gusta, a ver si alguien pica y conecta, ¿no? Si tienen como la misma visión de mundo finalmente, ¿no? Cuando yo encuentro un libro, un texto, un poema que me gustan, es porque creo que esa persona que lo escribió y yo compartimos de alguna manera una visión de mundo y ese texto me sirve a mí para entender cosas que yo vivo, pero es una cosa que sucede posteriormente. Me queda súper claro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucas. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.